8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas otra vez a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Sacana de Navarra, el stand de RTA, y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy tenemos una sesión llamada, como siempre, Sobran las Palabras, como todos los últimos miércoles de cada mes. Y hoy es un día especial porque tenemos aquí en el garito de Groy a un compañero, a un hermano, que me ha acompañado siempre en todas las pinchadas. Él es Holly y haremos una sesión Sobran las Palabras, face to face. Tenemos a nuestro amigo Holly, a ver lo que nos va a ofrecer esta tarde. Buenas tardes a todos, es un placer para mí poder estar esta tarde o esta gran velada que vamos a tener hoy face to face y acompañar a mi gran amigo Paul y complaceros con temazos que os vamos a poner esta tarde tan especial en la que tengo el placer de participar en el garito de Urai. Un abrazo a todos y sobran las palabras. Pues ya sabéis, si os apetece, pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Primer tema de Holly. Este es tu último tren, este es nuestro último adiós. ¡Ella! Coge tus cosas y vete ya de la estación. ¡Ey! Hoy te irás de mí, hoy te irás en ese tren. Ahora te

Soy un barracuda, tengo un barracuda. My river, baby, give me my river.

Yeah. need you, and it's understood. Wouldn't touch you, baby, now if I could. I'm just walking down the road, nobody's helped me, and that's for sure. I'm thinking, baby, maybe you're no good. I wouldn't touch you, baby, now if I could. Well, you cheated and you lied. Well, you laughed when I said goodbye. Now listen, baby, it's your turn to cry. I wouldn't touch you, baby, but I wouldn't even try. Walking down the road, nobody's helped me, that's for sure. I'm thinking maybe, maybe you're no good. I wouldn't touch you, baby, if I could. That's right. I don't need you, I don't need you, I don't need you, I don't need you now. Yeah. Bueno, amigos, nos vamos de ruta de conciertos. Viernes 2 de diciembre a la Gramola de Orihuela con Fundación Francisco Frankenstein. Viernes 2 a las 9 y media de la noche, Fundación Francisco Frankenstein, esta banda de Mallorca de punk rock. Y lunes 5 de diciembre en el TNT Blues de Cox de Tumbles. Nosotros despedimos la sesión. Sobran las palabras. Paul Food con Holly. Sobran las palabras. Ahora sí, amigos, terminamos con la sesión Sobran las palabras, hoy aquí en el Garito de Rey. Holly versus Paul Fuzz, un placer, de verdad, con mi colega del alma. Y nos vamos, un saludo a Vega Baja Radio, a Radio Almaina, Stand de Ratia y Radio Lux. Nos vemos en la próxima. Un abrazo de un servidor, Paul Food. Nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too.